Gracias por visitarnos. Quiero compartir en esta ocasión dos temas que le he puesto como nombre si se bautizan y se presentan los niños. Y el tema número uno es el bautismo de los niños. Es triste el caso y penoso que personas por no conocer las Sagradas Escrituras o no quererla estudiar carecen de conocimientos por no estudiar lo que estamos practicando o enseñando. Porque muchos creen que se puede bautizar a los niños y otros creen que no se pueden bautizar. Y esta polémica ha sido un debate desde mucho tiempo, tal tiempo de conozco, cuando se comenzó esta práctica de bautizar a los niños. Pero honro a Dios el Padre y a Jesucristo nuestro Salvador, porque podemos tener la palabra de Dios, la Biblia, en nuestro propio idioma. Y aunque desconozco el tiempo cuando esta práctica de bautizar a los niños comenzó, puedo hoy verificar a la luz de la palabra de Dios si esta práctica es correcta o no, si los niños se bautizan o no, si se presentan o no. Y quiero tener un apoyo bíblico. Quiero leer a Marcos 1, 4 al 5, donde dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. 1:5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El autor nos enseña que el bautismo era para el arrepentimiento y perdón de pecados, y que iban a él para ser bautizados en el río Jordán. Y dice, confesando sus pecados. Por lo tanto, en este pasaje no aparece ni un niño entre la multitud que venían a Juan. Amén. Ahora veamos qué nos dice Marcos 16:16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está hablando de personas conscientes, razonables, que tienen dominio propio de aceptar de ser bautizado, creer o no creer. Por lo tanto, esto no le pertenece a los niños, porque ellos dependen de los adultos, de los padres. Así que aquí tampoco aparecen los niños haciéndosele un llamado de arrepentimiento y bautismo. Pero ¿qué nos dice Lucas 18:15-16? Hablando Jesús, que se entienda, en una de sus enseñanzas. Dice, perdón, traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viéndolo, los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Si nuestro Señor Jesucristo dijo que dejaran que los niños vinieran a él y que no se lo impidiesen, porque de los tales es el reino de Dios, repito, el Señor dijo que de ellos es el reino de Dios. Pregunto, y con esta parte concluyo: ¿por qué entonces bautizan a los niños? Si las escrituras no apoyan tal práctica del bautismo a los niños, por favor, estudie los pasajes leídos y juzgue con equidad. Que Dios te bendiga. Seguimos con el segundo tema, y es la presentación de los niños. Y es muy triste y penoso el caso de que un montón de iglesias están practicando esto como que la Biblia lo secunda, como que la Biblia lo apoya masivamente. Y solamente lo que hay que hacer es bien serio con la palabra de Dios, entrar en ella, leerla y tratar de comprenderla y tratar de que Dios nos alumbre con su Espíritu Santo para entender la misma palabra de Dios. Dentro de las iglesias de hoy en día, y para una fecha más específica, en el año en 2010, en el año que escribí este estudio, hablando de este tema de las presentaciones de los niños en las iglesias, muchos ministros, pastores y principalmente los llamados pentecostales usan diferentes argumentos para apoyar esta práctica de presentar a los niños. E incluso he visto dentro de ellos que usan otras lecturas para sustentar tal práctica ya mencionada. También usan el pasaje de Lucas 2, 21 al 24, cuando llevaron a Jesús para ser presentado, y a este pasaje le dan énfasis para enfocar que como Jesús fue presentado en el templo, también nosotros debemos seguir tal práctica, los cuales los padres de Jesús cumplieron según la ley. Pero cabe preguntar, ¿debemos presentar a los niños en el templo? Vamos a ver qué nos dice Lucas 2, 21 al 24. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Alabado sea el Señor. En estos pasajes vamos a declarar el por qué Jesús fue llevado al templo para ser presentado, y también aclarar el propósito de todo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, vamos a ver qué nos dice Levítico 12:3. Y al 8º día se circuncidará al niño. Jesús fue circuncidado conforme a lo que está escrito en el libro de Levítico, capítulo 12, verso 3. ¿Qué nos dice? Jesús fue circuncidado conforme a lo que está escrito en el libro de Levítico. Amén. Y al 8º día se circuncidará al niño. Levítico 12, 3. Comparando estos 2 pasajes, nos da a entender de que los padres de nuestro Señor Jesucristo estaban cumpliendo con estos requisitos de la ley, de que al 8º día el niño debía de ser circuncidado, cuyo pacto fue dado a Abraham en el libro de Génesis 17, 10 al 13. Dice el 2, seguimos con el 2. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Vamos a comparar este pasaje de Lucas con Levítico 12:4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Note que Lucas dice cumplidos los días de la purificación de ellos. Esto es que la mujer quedaba impura y después de 33 días podía ir al templo a presentar al niño, como nos declara Levítico 12, versículo 4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Dice, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Por tal razón es que Lucas nos dice que cumplidos la purificación de ellos, trajeron el niño al templo para ser presentado. Y esto se hacía conforme a la ley de Moisés. Y también nos dice que tenían que ofrecer conforme a la ley de Moisés un par de tórtolas o dos palominos para la presentación del niño. En Levítico 12:6 nos dice lo siguiente: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Por favor, no se enoje. Quiero preguntar, ¿por qué estamos presentando los niños en nuestras congregaciones si esto se hacía según la ley? ¿Por qué estamos presentando los niños en nuestras congregaciones si esto se hacía según la ley? Si vivimos bajo la ley, ya no estamos bajo la gracia. Y si estamos bajo la ley, en vano murió Jesucristo. Pero la Biblia dice que por gracias somos salvos. Y esto no es por la ley ni por la obra, sino por la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. Créanme, hermanos, que yo también practiqué esto. Y mis hijos fueron presentados en el templo. Pero al ponerme serio con la palabra de Dios y al análisis de lo que enseño y practico, me he dado cuenta en la Biblia que los niños no se presentan al Señor en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque esto se hacía en la ley y no en la gracia. Y de ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesucristo en Marcos 10:16. Dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. No dice que lo presentaba, sino que los bendecía. Jesús ponía las manos sobre los niños y los bendecía, dándonos ejemplo a nosotros para seguir y hacer lo mismo que Él hizo. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendecía a nuestros niños, porque también está escrito: dejad a los niños venir a mí. Dice, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por favor, dejémonos ya de practicar lo de la ley, pues vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero concluir con Gálatas 3:10. Dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas de la ley, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Mirad, hermanos, que la presentación de niños que se practica hoy en día en muchas congregaciones es muy diferente a la presentación bíblica que se hacía según la ley. Y Gálatas dice que todo aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Cuidado, hermanos. Esta práctica se hacía solamente según la ley. Se presentaban los niños y se ofrecían un par de tórtolas o dos palominos. Ya no estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia. Estamos viviendo bajo la gracia. Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga, hermano, y Dios te me guarde. Acuérdate de visitarnos en nuestra página, que ahí explicamos más lo que es la apostasía que está corriendo dentro de nosotros, y queremos que tú escape. Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo.